Presenta a nuestro columnista especializado en política internacional, Andrés Repeto, director del observadorglobal.com. Olavarría, una ciudad abierta al mundo. Gestión, José Echeverri. Bueno, el gusto de todos los viernes de dialogar con Andrés Repeto en la distancia, vía telefónica al menos. ¿Cómo estás, Andrés? Buenos días, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Lo mismo, buenos días, ¿cómo andan? Bueno, muy bien nosotros. Y bueno, todo listo para la presentación de Palestina, ¿no? Bueno, sí, la verdad que, o sea, está el mundo esperando un nacimiento de un nuevo Estado, pero la realidad es que va a haber un aborto antes del nacimiento, porque hay una decisión política de Estados Unidos, de los aliados de Estados Unidos y obviamente de Israel, de evitar que, déjame ver la hora, más o menos en 2 horas más, el presidente Abbas presente el pedido de adhesión de Palestina como nuevo Estado en las Naciones Unidas. En realidad ya lo dejaron trascender en estos últimos días. Hubo reuniones de todo tipo, de presión para que no lo presente, tratando de juntar israelíes y palestinos para que, bueno, se vean las caras y traten de comenzar o recomenzar este proceso de paz que nunca termina de concretarse. Pero la realidad es que da la impresión que en el Consejo de Seguridad no le van a dar luz verde y, por ende, los palestinos no van a poder avanzar con ese pedido de Estado, ¿no? Igualmente, vos sabés que cuando surge este tipo de cosas, por lo menos a mí me genera ver ciertos blancos sobre negro, ¿no? Primero el tema de que unos pocos en las Naciones Unidas siguen decidiendo el futuro de una gran mayoría, no, pero así están dadas las cosas. Pero bueno, creo que sería interesante rever eso cuando incluso en el mundo, teniendo en cuenta las marchas que se están dando en distintas partes, la gente creo está pidiendo otro tipo de participación, ¿no? Eso por un lado. Después me parece que es interesante plantearse, suponte que, bueno, los pronósticos se equivocan y finalmente Palestina se convierte en un nuevo Estado-Nación. La pregunta que yo me hago es, bueno, ¿a quién va a corresponder ese nuevo Estado? ¿A los palestinos que gobiernan en Cisjordania con un presidente que quizás les suene, que se llama Mahmoud Abbas, que es el reconocido a nivel internacional, o ese Estado le va a corresponder a los que gobiernan en Gaza también como quienes gobiernan en Cisjordania de facto, es decir, también por una elección en su momento y después por la fuerza? Digo, ¿a qué palestinos cuando entre ellos están peleados, ¿no? Entonces, la realidad es que esto lo que muestra es una situación complicada. Creo que también lo que está a la vista es que siempre los que fueron mediadores en realidad son parte en esta crisis, porque Estados Unidos, o sea, no está mal que sea aliado de Israel, y bueno, por algo será, digo, no voy a ese punto, pero no puedes seguir siendo mediador cuando en realidad sos abiertamente parte en un conflicto, ¿no? Entonces, me parece que quizás son algunas de los puntos que a mí me llaman la atención y que creo que marcan quizás en parte también porque esto no avanza, ¿no? Porque aparte no hay voluntad política tampoco de Israel ni de los palestinos, y entre ellos se pelean, y lo que te decía de los mediadores, ¿no? La verdad que es complicado, pero bueno, veremos qué pasa en un rato más cuando hable este presidente de la Autoridad Nacional Palestina, cuyo mandato también caducó, ¿no? Entonces, Todo está bien si conviene, ¿no? Porque si Abbas no hubiese sido representativo para cierta parte de la comunidad internacional, ya le hubiesen bajado el pulgar y le hubiesen pedido que convoque elecciones, ¿no? Entonces, la verdad es que el tema palestino es bastante complicado. Creo que hay muchos países árabes que se rajan las vestiduras por los palestinos y la verdad tampoco les importa mucho. Y en el medio, bueno, dos pueblos que, como el israelí y el palestino, que viven unos al lado del otro y están, si querés, es una palabra triste, pero condenados a convivir, ¿no? Y bueno, la clase política que nunca parece poder ponerse de acuerdo, ¿no? Y cuando quisieron ir por la vía militar, la guerra no solucionó nada. Israel perdió la guerra en Gaza porque no destronó ni arrasó al Hamas. Entonces, ahí no queda otra que ver cómo hacen para juntarse. Pero bueno, la situación, la verdad que es bastante complicada porque ni siquiera entre los palestinos están de acuerdo, ¿no? Prácticamente su historia estuvo ligada a los conflictos, lamentablemente, ¿no? Sí, lamentablemente sí, con situaciones, bueno, de parte de los palestinos también de tapar el sol con la mano, de no reconocer Israel como es el Hamas, ¿no? Que gobierna, que ganó un par de años atrás una elección en Gaza, pero rápidamente el resultado no le gustó a la comunidad internacional y no lo reconocieron y creo que no dieron ni siquiera posibilidad de ver si el Hamas, creo que después el Hamas de esa decisión de la comunidad internacional de no reconocerlos cuando las elecciones fueron transparentes y ordenadas, dijeron, bueno, pero como no reconoce a Israel, entonces no reconocemos la elección, y creo que son dos cosas diferentes. Digo, creo que todavía no hay voluntad, ¿no? Igual me parece, creo yo, que no es el tema más importante en Medio Oriente hoy, ¿no? Pero bueno, es uno de los temas, pero no el más importante. Hoy me parece que el tema sigue pasando por el desarrollo nuclear de Irán y otros países que ya lo charlaremos en otra oportunidad. A propósito, Andrés, antes de pasar a otro tema, la comunidad judía argentina está un poquito decepcionada también por el giro que ha tenido el gobierno, ¿no?, frente a Irán. Uh-huh, sí. Sí, bueno, no le cayó demasiado bien, ¿no? No, y bueno, la verdad que es un tema complicado, que se deberá hacer la justicia, ¿no? La que, digo, hay tantas, por lo menos de acuerdo a la justicia, hay tantas pruebas que condenan a Irán, que sí, la verdad que generó mucha polémica, ¿no? El discurso en cuanto a lo de Irán. Uh-huh. Un Irán también que generó muchísima polémica cuando volvió a no reconocer el Holocausto, cuando habló de las teorías conspirativas del 11 de septiembre, y creo que tampoco aporta que la gente se levante y se vaya, ¿no? Me parece que si están ahí, por lo menos, por más barbaridades que a uno le parezca que digan, por lo menos es escuchar, ¿no? Porque si ni nos escuchamos, no hay ningún avance de nada, ¿no? Pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Viste, a veces es todo esto de las Naciones Unidas, es un gran show, un gran circo. Sí, sí, parece montado para los medios, ¿no? Sí, y donde nadie se escucha. Si nos empezáramos a prestar un poco más de atención, por lo menos quizás las cosas avanzarían un poco más. Uh-huh. Y vos sabés que quería también comentarles dos temitas más. Uno tiene que ver con la salud del presidente Chávez, que ya lo había dicho por teléfono, que bueno, que estaba recuperándose de la cuarta etapa de la quimioterapia. Ayer a la noche volvió a Caracas, la verdad que no se pensó que podía volver tan pronto. Bueno, volvió y una de las frases que dijo es, he vuelto a vivir, he vuelto a nacer, y bueno, es parte de su mensaje de esperanza de recuperarse de un cáncer que nadie sabe muy bien ni qué tan profundo ni cómo es, porque quien da sus partes es el mismo, ¿no? Bien atado a su personalidad y por una cuestión seguramente de Estado. Nadie sabe realmente qué tan jorobado es ese cáncer, aunque el presidente Chávez es el que está diciendo que ya está muy bien, que seguramente esta cuarta quimioterapia sea la última. Bueno, ojalá así sea, porque es una enfermedad tremenda, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Realmente se lo ve en una fotografía allí, digamos, con todo su ímpetu, ese que manifestabas vos, de todas maneras recuperado, y ojalá que esta patología haya podido al menos detenerse, ¿no? Ojalá. Chávez. Porque además también genera toda una incertidumbre, no sé si compartís esto. Y sí, porque la pregunta, bueno, sí, lo que pasa es estar hablando de una persona que está enferma, ya a ver qué pasa si se muere, ¿no? Es duro, pero la realidad es que es una enfermedad muchas veces lamentablemente asociada a ese final. Pero bueno, él se candidatea, va por la reelección, se adelantaron las elecciones. Yo no veo, es tan fuerte la personalidad de él y el poder que él concentra que uno no podría imaginarse un chavismo sin Chávez. Pero bueno, hoy está Chávez, está recuperando por suerte, digo, esto no va con tintes políticos sino humanos, y bueno, esperemos que esta sea la última sesión de quimioterapia, que es muy dura, ¿no? Uh-huh. Además también serán anfitriones de la CELAC, que es la comunidad, ¿no?, de estados latinoamericanos y caribeños. Creo que en el mes de diciembre es esto. Bueno, Chávez es uno de los presidentes que más ímpetu ha puesto para todo lo que sea concentración y unión a nivel centroamericano. Yo siempre digo, ¿no?, Venezuela es un espejo en el que claramente muchos podrán querer mirarse y otros no. Creo que ese es uno de los legados, ¿no?, de Chávez como presidente, ¿no? Hay claramente quienes se sienten identificados y quienes no, y quienes se sentían identificados y que por cuestiones de política interna en plenas elecciones decidieron decir que ellos no eran Chávez, ¿no? Como le pasó a Humala, como le pasó a Correa. Digo, pero bueno, sin duda es un presidente que sigue generando muchísima influencia en América Latina, ¿no? Uh-huh. Bien, me decías que tienes un tema más, Andrés. No, mira, es un tema que la verdad que es color, pero tiene que ver con este satélite, viste, que está por caer en la Tierra en algún lugar. Que no se sabe muy bien dónde, ¿no? Bueno, por lo menos nosotros titulábamos en Observador Global algo así, a diferencia de las películas, no va a caer en Estados Unidos, y esto es lo que están confirmando. Y hay una en 3.200 veces la posibilidad que se le caiga a alguien en la cabeza, ¿no? Que sería un drama, pero bueno, están todos pendientes de este satélite, saben que cae en las próximas horas, dicen que no va a haber posibilidad de que, casi ninguna posibilidad que lastime a nadie, pero bueno, es una bola que cae, que viene grande como un micro, seguramente se desintegrará, pero bueno, todo esto genera y despierta la polémica de cuánta basura está dando vuelta por el espacio, ¿no? Sí, lo único que está claro es que allí no va a caer, en Estados Unidos seguramente no. Bueno, ellos dicen que no, habrá que ver si TUSAM decía puede fallar, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Andrés, como siempre hemos disfrutado mucho estos minutitos para conocer un poquito más la política internacional, con esa claridad que te caracteriza. Te mandamos un abrazo muy grande y que tengas un lindo fin de semana. Gracias, lo mismo y cariño para la gente de Olavarría. Muchísimas gracias. La palabra de Andrés Repeto, aquí entre amigos, como cada viernes. Presentó a nuestro columnista especializado en política internacional, Andrés Repeto, director del observadorglobal.com. Olavarría, una ciudad abierta al mundo. Gestión, José Echeverri.